sus palabras, con tinta caducada yo yo las introduje en mi precotizada piel. Dos o tres veces la melodía sonaba y después de 5 años se desvanece y cabizbaja, se desvanece y cabizbaja. Y a esos plagiadores que les maten las palabras, que yo sigo con mi música y cantando con el alma. Que mi rabia y mi fuerza se demuestren allá arriba, que siga sonando siempre desviación. Estamos aquí en directo otra vez. ¡Hombre! ¡Hola! ¿Qué tal? Aquí en directo. En directo. Aquí estamos. El programa La Mansión. Hoy tenemos dos bandas aquí en el estudio. Sí. Muy Chachi Piruli. Bandas históricas. Bueno, una de ellas lleva poquito, pero los músicos que yo, son... Espérate, que a ver si me acuerdo. Bueno, me acuerdo, no. Digo bien el nombre, porque es que un poco así... ¿Eh? ¿Sí? ¿Cómo? Retorcido. Retorcido. No, espera, a ver. Dicertus. En realidad se dice Discreptus. Discreptus. Como si llamaron acá. Ah, pues ya. Vale. O sea, que yo digo Discreptus también. Y luego Mordorruido. Y Mordorruido, hombre. La, una institución de aquí de este país. Con el Vicks bajo. Pero sigo la alergia, macho. Ay, las alergias dichosas. Ay, la verdad que sí, madre. Voy a hablar del Ayuso. Bueno, más alergia todavía, ¿no? No, nos provoca urticaria. Sí, la verdad es que esas cosas. Una de otras cosas más, más agradables. Menuda gran minia que acabas de nombrar. Hija de la gran minia. Sí, sí. No te preocupes, existen los meteoritos. Los meteoritos se le la... Lo que pasa es que no vaya a dar dos por delante, déjame vivir un poquillo más. Eso es lo malo, eso es lo malo que tienes, sí, los meteoritos, ese aspecto. Pero bueno, pero sabes que realmente también va a caer gente. Tú alégrate por ese motivo. No va a caer gente también que tiene que caer en este planeta, porque es que están haciendo unas cosas que no es normal. Ya. Exactamente. Y lo que nos queda por ver. Y lo, y lo que nos queda. Ya sabes, lo que está ocurriendo en este planeta, madre mía, increíble que sea, cada día. Bueno, pues muchas gracias por venir. Pues vamos a empezar ya pues el programa, la mansión, el 1143 Estela. Uh-huh. El teléfono es el habitual, 917-97-48-38. El email, tú lo dices, Estelita. Sí, la mansión69@gmail.com. Nos pueden escuchar en www.omcradio.org. Y en iVoox.com, que subimos los programas. En archivo.org, que también subimos los programas ahí, exactamente. En Radio Andamer y la Mansión. Que es la página de la Facebook. Mansión. Sí, una la página de y Facebook. Otro, una página y el otro es el... En Heavy Snow Death y en Heavy Metal Nation Radio, que también son de Facebook. Sí, que son páginas. Ahí también lo podéis escuchar. Y en OMC Radio, pues también nos ponen el data una vez a la semana. Bueno, ahí estamos en Instagram, en la Mansión Radio. Exactamente. También. Vale, perfecto. Pues sección de conciertos, Estela, antes de venga, poner va. Ya la música pues de las bandas invitadas de hoy, y vamos a poner mientras la musiquita, a ver que suene un poquito. ¿Qué, qué balada de amor? Esta. ¡Ay! Esta. ¡Qué bonita! ¡Qué bonita, eh! Me ha encantado, eh. Por aquí ponen cara. No saber. No saber. No saber nada. Bueno, Estela. No saben, por aquí. Bueno, va. Sección de conciertos, venga. El viernes 27 podéis ir a ver a Coz, más amigos en la gira 50 vueltas al sol en la sala Mobi, Avenida del Brasil 5, Metro Santiago Bernabéu. Anticipadas 12, taquilla 15, se abre a las 9. A los términos, en la facultad, Avenida de la Constitución 112, en Torrejón de Ardoz. Se abre a las 9 y es gratis. También a Yesca, Quique Babas y La Desbandada, más artistas invitados en el Gruta 77, calle Cuclillo 6, Metro de Oporto. Anticipadas 12, taquilla 16. Se abre a las 9 y media. Y también podéis ir a ver a Dura Calá, que presentan su primer disco ahí, en la Independence Club, calle Atocha 127, Metro Estación del Arte. Se abre a las 8, entradas 13,20, anticipadas. Y luego el día 28 podéis ir a ver a Motociclón y Rojo Mega en Gruta 77, calle Cuclillo 6, Metro Oporto. Anticipadas 12, taquilla 15. Se abre a las 9 y media. Y luego podéis ir a ver a estos chicos, Amor de Ruido, en el Extreme Lobotomy Party volumen 4. ¿No? Sí. Sí. Correcto. Con Hydrade y Moz. En la sala Silicona, Plaza del Encuentro número 1. Intrance. Ah, Intrance. Ah, vale. Sí, Intrance. Vale, sí, además ellos me dijeron que se llamaba así. Intrance, vale, vale. Sí, sí. Perdón, pues Intrance. Sí, perdón. Y Moz. Eso, en la sala Silicona, Plaza del Encuentro número 1, Metro Artilleros. Anticipadas 14, taquilla 17. Más consumición en ambas, ¿no? Correcto. Correcto. Y los socios de QMC, Quintessence Metal Club, 12. ¿Qué? Y se abre a las 9, uy, a las 9 no, a las 8. Y Mordo Ruido celebra su 35 aniversario. Sí. Casi nada. Sí, casi nada. Casi nada. Parece ayer. Y Defcon 2, bueno, estos están agotadas, pero bueno, lo vi y luego resulta que están agotadas. Pero bueno, da igual, yo lo digo. Defcon 2, que está en el concierto 30 aniversario de Alzheimer, en la Wagon Lab Club, estación de Chamartín, planta ático, en Metro Cercanías, Chamartín. ¿Que era lo que era la macumba esa? Sí, ¿o qué? Será. Sí, lo sí. Que era la... Sí, porque estaba en el ático. Ah, pues sí, era sí, la macumba estaba en el ático. Ahora se llama Wagon. La sala, o sea, Pijilli. Pues era mega pija de esas. Bueno, Bascala, pues ahí está. Wagon se llama así. Ahora se llama Wagon. Se llama Bascala, ¿no? Sí, claro, claro. Claro. A ver, a las 8 y las entradas son 23 euros, pero ya están agotadas, así que nada. Bueno. Pero bueno, da igual. Bueno. Lo decimos. Silver y Rice estarán en Revilife, calle Los Cabilas 4, Metro, Puerta de Arganda. Se abre a las 8. Anticipadas 18 euros, taquilla 22. Rise empieza a las 8 y media, Silver 9.45. Luego Evolve y Acritud estarán en The Goodfather Rock Club, calle Paso Fofo 24, Metro Portazgo. Se abre a las 8, anticipadas 10, taquilla 12. Y Disturbance Anticlockwise, por Track y Sangre Salvaje. Estarán en la Sala de la Trinchera, en calle Josefa Díaz 4, metro Portazgo. Se abre a las 2:30 porque es sesión vermú y entras 10 euritos. Ajá, perfecto. Así que todo eso tenéis por ahí. ¿Y algo concepto tienen los, cómo es, discretos? Esos mismos, ¿tenéis algunos? Quédate con los discretos y a lo mejor... Discretos, venga. A lo mejor lo digo bien, ¿no? Juan Carlos, lo decimos. Concierto no, de momento no, estamos... Nada. Bueno, sí, hay algo, pero como... Ya sabes, está... ya sabes cómo funciona hasta ahora con las redes y que ahora se van anunciando los festivalillos, hasta que no te digan, no puedes... Con lo cual, ahora mismo... No puedo decir nada. No, hasta aquí puedo hablar, ¿no? Hasta aquí puedo leer. Eso. Perfecto. Pero muy bien. Los Mordor tienen ahí su. Joder. En la silicona, ¿no? La silicona. Sí, en la silicona. Este es un festivalillo, bueno, no ni festivalillo, es party. Por eso lo llamamos party, porque es pequeño. Y digamos, este es el cuarto año que lo hacemos. Joder. Y tocamos todo. Es una cosa que hicimos para tocar nosotros e invitar gente. Y sí, yo creo que el año pasado lo anuncié también, el año pasado tocamos con Teratoma de Barcelona, sí, el año anterior con Holocausto Caníbal de Portugal y tal. Ajá. Y bueno, vamos tirando. Joder, está guay, sí que mola. Sí, porque faltaba un festival extremo de verdad. Así de ahí, Hay que dar por culo un poquito. Hay que dar por culo porque a la gente que no le gusta, pues hay que darle más por culo, exactamente. Es que, pues que pongan la otra oreja. Como se suele decir. Bueno, ¿no? Y tiene éxito el festival. Sí, hombre. Bueno, es una cosa pequeñita, pero bueno, está bien. Vuestros fans van, por lo menos. Sí, por lo menos los 3 años que hemos. Si este es el cuarto, ya se ha llenado, o sea, que bien. Bien, genial. Perfecto. Ahí moviendo los cuellos, los pocos y esas cosas, ¿no? Esas ahí cosas, bien. Sí, que divertido. Baile la chavalada. Claro, que baile un poquito. La chavalada, ¿no? Claro que sí, ahí, a darle caña al cuerpo. Sí, bueno, los Mordor Rubis son jovencitos también. Pues sí, mira. Mucho pelo de huevo. Bueno, los que están conmigo son muy jóvenes, hay dos de ellos que no habían nacido cuando empezamos. Exactamente. Fíjate. Exactamente, ahí está, en el año 91, sí señor, primer... El primer concierto, ya te digo, vi en el año 94 y fue impresionante, ya te digo, con el liguillo antifascista, que ya no existen desgraciadamente, porque molaban eso. No, cuando la primera vez que Mordor terminó la vez liguillo, porque el batería de Mordor entonces, Guso, tuvo una enfermedad degenerativa en la espalda. Hostia. Y entonces hubo que dejarlo. ¡Oh, qué pena! Sí, pero vamos, ahí sigue. Ahí sigue, ¿no? Bien. ¿Y Liquidillo ha vuelto a...? No, Liquidillo no ha vuelto. Es que Liquidillo era mucha movida. Oh. Porque con todo el rollo que llevábamos... Oh, la parafernalia, disfrazarnos, sí. Y todo eso. Sí, me acuerdo. Ah, que os disfrazabais. Sí. Sí. Está bien. De lo que fuera la canción, de curas, de políticos, de maderos, de todo. Que cada tema es un disfraz. Llevamos una maleta como la de Alfredo Lanta, como la Piqué. De Mania Pepe. Como la, no, como la Piqué. Sí, total. Estaba guay, estuvo bien. El bol de la Piqué llevabais. Empezó como una coña y al final Liquidillo tuvo bastante tirón. No, ya me han molado porque sacasteis encima un vídeo en VHS también, en directo y tal. La maqueta esa de tenemos globos trampa y somos de Satán. Ah, sí. Pero porque la ocupa, la gente, los vecinos de la ocupa decían que hacíamos ritos satánicos y que y rollos raros de terrorismo y pusimos ese título por eso. Pero no. Yo me acuerdo. Éramos ateos para hacer. Para todo, ¿no? Hombre, claro que sí. Ateos para todo. Otro, claro que sí. Solo los blasmetaleros. Ya, bueno, pero hay muchos tontos ahí en todos lados. También. No lo digo por los blasmetaleros, digo por el que creen en Dios y que no creen en Dios y creen en Satanás. Que eso es eso. Exacto. Sí. Mira, me acuerdo yo un concepto que disteis en la nevera y fue a las tantas de la madrugada porque ya era. Uf. Sí, como tanto gratis, puede sí, ser. Sí, que empecé encima tarde porque se jodió lo que es el estrógeno este que con el que podías... El generador. Sí, el generador. Y me acuerdo yo que dijisteis, muy buenos días, buenos días que... Sí, bueno, la verdad es que era ya en la madrugada, ya era las 7 de la mañana. Casi. Pues sí, bueno, mira, las 7 de la mañana, sí. Sí, las 7 de la mañana. Hombre, pues buenos días era ya. A las 7 de la mañana, sí. Terminó a las 7:30. Bueno, era prontico, dicen, buenos días a la gente. ¿Te fuiste a comer los churros o qué? No, ya luego vinieron a darnos porras. ¡Ja, Marrones iban. Sí, en aquella época sí. Los marrones, ¿no? Los maderos. Ay, bueno. La verdad es que sí, la verdad es que ha habido anécdotas muy buenas, ¿eh? Para contar en un libro ahí impresionante. Impresionante la de ellos que llevan. Y bueno, Dissertus. Lo puedes decir. Bueno, ¿de qué viene ese nombre? Dissertus, lo puedes decir Dissertus. Así tranquilamente, si yo lo digo. Vale, vale. Yo solo he dicho cómo se pronuncia realmente la palabra en latín. Vale. Que es Dissertus. O si llevara. Si te olvidas de la C, que lo pones una K. Vale, ajá. Vale, simplemente. Vale. Es como realmente se dice, porque miran cuando eso miren varios diccionarios a ver cómo pues, tendré que saber cómo se pronuncia el nombre de mi grupo. Sí, sí, por un casual, ¿no? Para saberlo. Sí, más pero bueno, también estuve en otro durante un montón de años y lo decíamos como no sé de los cojones. A Bulse, bueno. A Bulse, digo, a Bulse. Si fuera que hubiera hecho yo Creator, pues era Creator, no Creator. ¿Qué decir? Pues lo mismo. Lo mismito. ¿Y el otro que tenías anteriormente, sacrofobia, como decías? Pues sería sacrofobia o algo así. Lo mismo, a saber. Sacrofobia, sacrofobia. Sí. Lo suyo. Hombre, es más fácil de pronunciar, no sé. Claro. Sí, bueno, se podía decir en español, lo que pasa es que como se puso la PH ya se supone como Rafael. Ya se supone que era como Rafael. Pero ya sería sacrofobia o algo así. Something like this. Impresionante. Impresionante. Qué historia. Qué historia. Ay, Dios mío. Bueno, pues vamos a poner una canción vuestra y luego ya pondremos también en modo ruido para que la gente sepa. Y que es el cuál trabajo hace de Mordor Ruido, porque el vuestro es el primero, el de sí, el nuestro es el primero, sí. Y el otro es el ese de LP es el segundo, porque sí. Hemos sido siempre muy perros. Hemos sacado muchas maquetas, muchos directos, tenemos colgados y tal, pero y ahora presentamos el sábado el tercero. El tercero. Sí, sí. Joder, madre mía. Bueno, pues ahí está. Pues dale, dale. Pues vamos a dar el primero con Dissertus. Dissertus, perdón. Uy, Dissertus. Vale, pronuncia tú, Estela. Fudea. Eso. Vamos con esta canción, no sé si quieres el corte número 4 del disco, por ejemplo. Vale. Vamos con ella, venga. Que suena aquí en el programa La Mansión, que vamos a deleitar un poquito. Ay, Dios. We'll be right back. Bueno, pues ahí está. Por la peli. Por el libro. La película no existía. Ah, sí. En el año 91. Claro, ¿verdad? Sí, es el nombre. En el año 91, ¿qué película había? No había nada. Bueno, la de dibujos, pero. Pero yo creo que era del 80 por ahí. No, éramos unos flipar de. Del Señor de los Anillos. Es que creo que no hay nombre de bicho viviente o de ciudad o algo que salga en esos libros que no esté en una banda de metal. Sí, sí. Es verdad. O similar. En aquella época no tanto, pero ahora sí. Ahora después de aquella época también había un huevo. Pero el black metal fue ya la. No, eso ya fue la explosión. Eso fue ya. Sí, sí. La verdad es que cada nombre por ahí, que madre mía, impresionante. Sí, muy guapos. Bueno, muy guapos. Mm. Pues a mí lo de Tarzán y su puta madre buscan piso en Alcobendas, ese es un nombre mítico. Muy, muy, muy de Señor de los Anillos. Es del Señor de los Anillos. Ese es el hobby. Es el tío de las sortijas. Sí. El olor a sobaco, ¿y el olor a sobaco qué? ¿Qué me dices del olor a sobaco? El local de Tarzán veíamos nosotros la maqueta de El Hombre y la Tierra. Ah, mira. ¿Ves? Sí, sí. Fue increíble, increíble. La tercera, ¿no? Dijiste que era, ¿no? Sí, con la batería, que la batería que tenían era la de la que utilizó Barón Rojo para grabar el volumen brutal, tío. Estábamos ahí, todos no sabíamos si tocarla o hacer una de estas así, una flexión así. A ver, te lleva la caja, tío. ¿Eh? La ves, a ver, te lleva la caja. La vendes ahora a eBay y no veas tú ahora. Hombre, ya ves. Está súper buscada, sí. Y tanto. Hay que aprender a robar. Sí, es verdad. Hay que valer, hay que valer. ¿No ves con cara, de, ¿no ves con cara de políticos, acaso? Sí, sí. ¿Qué? Sí. ¿Qué me gusta? De verdad, eh. Que no, ya te digo que... Madre mía, a los ladrones... Madre mía. Tenemos demasiados, ¿eh? Tenemos demasiados en este país, madre mía. Sí. Es que, madre mía, parece que hacen carrera y todo ahí. Sí. Es una carrera, no sé. Ya sabes, el carácter latino. Debe ser, sí, debe ser. Sí, debe ser. Italia, Grecia, España, Portugal. Vete tú a Dinamarca a ver cuántos de esos encuentras. Es verdad, ya, además ahí no hay monarquía. Carácter, bueno. Y no hay monarquía ni nada. Dinamarca sí. Dinamarca sí que hay. En Dinamarca, en Suecia, en Noruega, creo que todos esos países. Sí, tienen, por ahí sí que tienen. ¿Pero para qué vale la monarquía? No sé. En Finlandia no. Pero no sé. Pues como aquí. Sí. ¿Para qué mismo que aquí? ¿Y para qué vale el presidente de la República? Pues para nada. No sé, para. No sé. Bueno, no sé, imagino que para llevar a la gente mejor, no sé, me imagino, no sé. No sé, yo es que como yo estoy viendo las rejas de la ventana y como sigamos hablando así, al final vamos a acabar metidos en carabanchel otra vez. Pues, van a abrirlo para nosotros. Estoy viendo las rejas de oro. Bueno. Las rejas, ¿no? Las rejas. Bueno, no te preocupes, que aquí vinieron una banda que se llamaban Devorados por el Odio y dijeron cositas también muy majas, empezaron a decir cositas y nadie se ha ido a ningún sitio. Y no ha pasado nada. Era una aquí broma, como viene... lógico, aunque cada vez con esto de lo de la censura cada vez lo veo menos broma. La verdad que sí, madre mía. Sabía más aquí que ahora puedes hablar con libertad. Bueno, como dicen en libertad, carajo. Pues eso. Sí, hombre, lo dice la presidenta, que es libertad. Pues ya está. Hay libertad, pues ya está. Hay libertad. Bueno, dejarla no, ya. Dice que hay dictadura. Ah. Ah, sí, sí, ver, sí. Que se vaya a decir hijo de puto un dictador, a ver qué pasa. Sí. Ah. Sí. Bueno, en fin, hijo Crispy. Bueno, pues. Discertus. ¿Dónde? Ahí está, sí señor. Llevan 2 añitos funcionando, ¿no? Más o menos como banda. No llegamos, año no llegué, y medio. No, por ahí, menos. ¿No? Más o menos, ¿no? Año y medio. Año y medio y tal. Ya un primer disco increíble, ¿eh? Joder, es que ya tenéis canciones ahí. Sí, sí, sí. ¿Cómo sí, lo hacéis? Es que como... Bueno, porque en la última época, antes de salir de Abulset, yo ya, de hecho, casi todo el disco que había hecho para... que estaba grabado y todo, que al final luego se quedaron con los temas que quisieron, hicieron con la nueva formación, cosa que me parece bien, porque los tuyos tiran con la gente que viene y no con lo que dejan los de atrás. Claro. Y yo ya venía bastante prolífico, con lo cual, cuando salí de allí, y encima con el arreón que me supuso de más ganas, uh-huh. Que encima hay que decir que también me jodí una pierna 40 días, estuve de baja. ¡Madre! Iba del sofá a la guitarra al sofá, que esto no lo había contado, pero ya lo estoy contando ahora. Y entonces, sí, había mucha chicha, y el otro guitarra cabra también se fue picando, porque claro, para, oye, mira que tengo otro, y yo digo, para un poco, colega. Que tengo este y tú no. Y nada, pues fíjate que teníamos, prácticamente te voy a decir que el grupo se formó al día siguiente de irnos de Abulset, porque me fui yo, estos se vinieron detrás. Cuando les llamé, les dije, oye, nos hacemos otro grupo, o sea, no es tú. Estoy, pero así, o sea. Improvisado tal. Pero sí, o sea, pero venga, te lo juro, yo me largué un jueves, esto es al viernes, yo no me esperaba que se fueran, aunque estaban cansados del tema. Ellos fueron y les llamé, digo, oye, montamos otra cosita. Vamos, de hecho, el sábado, el cabrio, estamos terminando de grabar el que era el disco de Abulset. Y ya lo habíamos ido. Sí, sí, o sea, esto es muy. Sí, muy de Dallas esto, sí. Sí, sí, totalmente, ¿eh? Vamos. Un serial turco. Y hablando con el cabra y todo eso, le dije, digo, pues, ya hacemos algo, aunque sea para nosotros. Lo que pasa es que, bueno, llevamos mucho tiempo en esto y al final, pues yo creo que nos pasa un todo por gatos igual, que esto de para nosotros como que no. Y al final, pues te puedo decir que cuando llegó el mes de diciembre, yo teníamos discos de sobra para haber grabado temas suficientes como haber hecho disco y pico. Lo que pasa es que, bueno, luego fui separando un poco, sobre todo los míos, que tenía muchos, y centrándome en dejar, digamos, redondos varios temas para no volverme loco trabajando en 10, que luego al final no trabajas en ninguno. Y luego, pues nada, nos liamos y por eso, y el disco. Y de hecho, el disco ha salido en enero, pero en realidad, si tú hubieras salido bien, este disco tenía que haber estado en la calle en octubre. ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Madre mía! Sí, sí, sí, ¿no? Porque se juntaron varias movidas y tal, que al final, pues no puedes controlarlo todo. Y bueno, pues ha salido cuando ha salido, pero podía haber salido fácil 3-4 meses antes, ¿sí? Y era mi idea, pero bueno, es lo que hay. Y no está mal tampoco. Y ya al menos, por ejemplo, has podido ya actuar en directo, porque ya habéis hecho una actuación, ¿eh? Ya hemos hecho un bolo, sí, también, no teníamos ni el disco, estaba grabado, estaba en fábrica y no nos llegó el puñetero disco para el bolo. Y sí, la verdad que estuvo muy bien, fue bastante emotivo quizá para todos, porque eso de repente, lanzarte con algo nuevo, de repente verte otra vez sobre las tablas, porque dices, coño, pues guay, además te estuvo muy bien de gente y muy bien, la verdad que estuvo guay. Con los Emorras, ¿no? En la Revi, tocamos con Warner y con Emorrage. Abrimos para ellos, eran lógicamente toda la hostia, pero fue de puta madre porque desde primera hora estaba toda la peña, unos por amistad, otros por morbo, otros por, claro, que en este caso no está, hay mucho morbete también, ¿sabes? Venir de donde venimos y toda la movida. Y las cosas como son, si entraron 400 personas que te invitas y tal, por ahí, desde primera hora estaba toda la peña. Y la verdad que muy bien, ¿eh? Se ve pues que también lo de vivo lo hace bueno. Bien, porque hacía tan mucho que no me felicitaban tanto. Pero bueno, pues ya ves. Eso oye. Pero eso es lo bueno, que esté la gente desde el principio y que se llene desde el principio. Es lo que vas a veces y está más desierto que vamos. Es lo malo de siempre con la gente que abre los conciertos. Es lo que siempre ha pasado, no solo aquí en España. Supongo que por ahí fuera también pasa mucho. Pero por suerte dije, bueno, nos dijeron hacerlo, abrimos. Y digo, bueno, pues no sabemos lo que va a haber. Y la verdad es que sabía que iba a haber bastante gente. Pero lo que no me podía imaginar es que estuviera prácticamente toda la gente que fue a ver el bolo desde primera hora allí viendo. Y bueno, quedamos expectativas, oye, pues está qué bien. Guay, pues claro. También te digo una cosa, hago un inciso, lo de buscar y sacar el disco tan rápido no es una cosa improvisada. O sea, quiero decir, en el momento en que ya tiramos para adelante y los dos estos me dijeron que sí, llamamos al batera, al Jorge, que había estado con nosotros en Abuse también. Y ya incluso cuando cogimos a Ciro, que nos dijo que sí en octubre, yo tenía claro, dije, vamos a ponerlo en los pilares, digo, porque venimos de un pasado y yo creo que cuanto antes le demos brillo a esto, antes vamos a empezar algo que no vamos a empezar de cero. Claro. Porque si dejamos pasar 3 o 4 años, ya nadie se va a acordar de nosotros, ni de qué pasó, ni si pasó, ni cómo, da igual. Claro. Claro, entonces todo eso así un poco buscado también, no soy gilipollas, no soy. La experiencia es lo que hace, ¿eh? No, la experiencia es raro, oye. Lo tenía claro desde un principio. Sí. Lo tenía claro desde un principio, ¿sabes? Porque bueno, como la salida fue traumática y bueno, luego ya cada cual que piense lo que pasó ahí, yo no voy a contar mierdas. No, no lo vamos a contar. Aquí no, tampoco, ¿eh? No, pero lo digo yo, que no voy a contar mierdas, pero todo esto atrae mucho morbo alrededor y mucho. Sí. La gente es que le mola. Nosotros desde un principio hicimos una nota lo más correcta posible. De hecho, como digo, dejamos hasta temas. Ha habido un montón de cosas que no nos ha gustado, pero es que no vamos a entrar ni a comentarlas. Que nada más. Pero gracias también a que, por otro lado, se empieza a hablar demasiado, la gente también acaba poniendo el foco. Porque tenemos una máxima en la vida que de uno se tiene que hablar bien o mal, pero se tiene que hablar. Sí, ya, ¿sabes? Sí, entonces hay veces que te hacen publicidad por la cara, ¿sabes? Usted viene bien, ¿no? Claro, tenía claro que todo esto había que moverlo. Sí. Y bueno, pues es que es lo bien. Que tiene. Que las bandas os vais y empieza la gente a hablar, a teorizar y a de todo. Sí. Y dice, madre mía. Bueno, esto es normal, sobre todo cuando pasa algo así como ha pasado, como es el caso nuestro, y todo, realmente nosotros tampoco somos nadie. Imagínate cuando pasa con bandas de estas más gordas. Pues sí. Pero claro, esto es un grupo que sabe toda la gente que llevamos ahí un huevo de años y que de repente un día para otro nos vamos tres tíos que estaban con otro, llevábamos 30 y tantos años juntos. Hombre, pues entonces, eso impacta, claro, también. Claro, a ver, lógicamente, como decía, a ver, nadie pone gilipollas. Cuando nos vamos así, lógicamente la cosa no estaba bien. Pues no. Pero. Como los matrimonios. Capitán, mira. Que dices pero uno, no, vale, pero tres pero, ya. Pero claro. Ni nosotros somos buenísimos, ni el otro era malísimo. Quiero decir, cada uno tenía sus mierdas. Exactamente. Uno tenía sus mierdas y nosotros teníamos nuestras mierdas. Lo que estaba claro que esas mierdas ya no podían seguir mezcladas. Está claro. Entonces llega un momento que tal, pero no se trató, ya te digo, de ir lo más bien posible, lo mejor posible, ya te digo, dejamos temas y toda la polla. O sea, que si hubiera querido sacar un disco solo con los temas que hicimos nosotros, lo podía haber hecho. Al final utilizó uno mío y tres del Cabra, con lo cual, pero bueno, ya te digo que pasar página. Y a partir de aquí, lo que te digo, pues nada, pues pasar página, ya está. Billetes, claro. Mucha gente preguntándome por privado, ¿qué tal? Y no te voy a contar. Y tú, pues no te lo voy a decir. ¡Hala! Pues mucho que tal, que no. Un amigo de que sea, que no. No, que no, no, no, la gente muy allegada sí, porque la gente muy allegada. Hombre, la pues gente sabe, allegada sí, pero. Sabe las realidades y las movidas y lo. Y lo que hay, por claro. Un lado y por un lado y por el otro, ¿sabes? Entonces. Pero aquí no somos Sálvame, así que no vamos no, a. No, no, no. Ah, no. No, no, no. No he contado nada en año y medio públicamente, no voy a empezar ahora. Buah, ni se te ocurra. Nada. Ni se te ocurra. No te vamos a dejar, aquí no te vamos a dejar. Y he dicho bien públicamente, lógicamente. Exacto. No nos gustan los chismorreos estos así. No me hace la pena. Mira, aquí cada uno, si ha salido mal con la persona, nosotros vamos a poner a uno y a otro. No, volvemos a lo mismo. Es que es una historia, que eso es una cosa interna de personas. Que al final los grupos son personas que están ahí, conviven. Son muchos años de convivencia. La convivencia, lógicamente, en tanto tiempo, se merda. Y es muy raro, de hecho. También es verdad que no creo que sea muy, muy habitual un grupo que no vive de ello y que hayamos estado juntos 27 años, que es el tiempo que menos llevaba el Tana, ¿sabes? Porque uno ya que fue el que hizo la banda, y luego el Cabra que entró a los 2 años, o sea, uno llevaba 34, yo, el Cabra 32, yo 30 y Tana 27. O sea, un grupo de 4 personas juntos durante 27 años. No es fácil, ¿eh? No es fácil. No es nada fácil. No es fácil. Podría haberse acabado mejor. Pues a lo mejor, ¿no? Quizás sí, pero bueno, lo quiero decir. Pasa la página y Como acabo, ya está. Quiero decir, tampoco hemos acabado a tiros, ¿eh? O sea, no, por eso. Ya nuestro aire, ya está. Exactamente. Ya está. Y esta es la historia, caballeros. Hasta ahí puedo contar. Hasta ahí, tú di que sí. Se me está poniendo cara de Mayra, ya es la segunda vez que me lo dice. Te vamos a dar la tarjeta verde esa que tenía ella. Y ahora por 100 pesetas. Sí, sí. Joder, las pesetas. Joder, ya, ¿dónde qué mal invento el euro? El euro es un timo tremendo, ¿eh? Porque el euro. Bueno, lo fue al principio. Yo creo que cuando nos metieron todo el redondeo. Seguro. El redondeo ese, a lo sí, alza. Sí. Me acosté con 100.000 pelas y me levanté con 600 pavos. Claro. Ya ves. Sí, que al final. Claro, fue al principio, pero fue también un tema. Pero muy estábamos hablando antes del robo a España. Esta es la picaresca del carácter latino. Sí, sí. Del que tenía un bar y te cobraba 100 pesetas por un café y al día siguiente te cobraba un euro. Sí. Pero eso no tenía culpa, en ese caso no tenía culpa ni gobiernos ni nadie, es que también hay que contar con que hay mucho jeta, somos muy jetas porque el carácter es general. también. Habla por ti. Yo, en mi caso, ¿no? Usted disculpe, caballero. Resulta que tenemos aquí. Que él viene de Mordor y él es. Tenemos un cruce de danés con sueco aquí. Gran danés. Que también es de Lunteria, ¿no? Sí. Madre mía, qué manera de llegar. En fin. Ay, bueno, había uno en los conciertos que iba a Mordor Ruido. A ver, a Mordor Ruido, me acuerdo que hacía ¡au, au! Todo el rato estaba. Pero porque le molaba, ¿eh? Pero eso es lo que es, que eso lo hacían los mensacas. Sí, ¿no? Y en aquella época en la banda tocaban 2 mensajeros y muchísima gente que venía eran mensajeros. Y entonces era una manera ahí de llamar así a las hordas. A las hordas de. A las hordas de orcos. De orcos. Sí. Venías de por allí de ver a sí, Sauron o qué. De sitios chungos, oscuros y ruidosos. Bueno, pues vamos a poner una canción de ahora de Mordor. Vamos a poner, si quieres, esta se llama No Pasarán. Ya te preocupes, si duran 1 minuto y medio. Sí, ya, la verdad es que son cortitas, sí. En lo que ha sonado la de este, voy a ver medio LP. Bueno, la va dos y media. Una y media, ¿no? No, esa no es la de la lana, esa es la de cuatro y pico, la nuestra, digo. Uy, no tenemos ninguna de más de 2 minutos 40. No dura más. No soy capaz de hacer un tema por debajo de 4 minutos. Claro, es un estilo muy diferente. No tiene nada que ver, a ver, si quisiera hacerlo tal, lo podría hacer, pero... Hombre, había uno que batía récords, el Casu Urquijo. El Casu Urquijo sí lo hacía de menos tiempo todavía. El récord lo tiene, sigue teniendo Napal. Napal. Por lo visto, con uno de los temas del Scum, no me acuerdo cuál es, Scum, me parece. Sí, que yo tengo una maqueta de una banda que se llaman Audiorrea. ¿Ah? Y que hacían 100 canciones en 100 minutos. Ya, bueno, pero... Nosotros teníamos uno que duraba un segundo también al principio. Pero por la tontería esta. Para la tontería, ¿no? Sí, pero Napal tenía esa que también es de un segundo o dos. Y ellos están como neguines y tal. Pero claro, quiero decir, no... Y la sacaron en vinilo, tío. Ahí en un disco pequeño y la peña se lo compró. Sí, oye, bueno, ahora es una cosa y, de y seguramente valga la misma una pasta, claro, eso. Pero en ese momento decías, ¿en serio te has gastado...? Pues en serio tiene que valer... ¿Qué dijo mi amigo? ¡Ala! Tenía que en discos que tiene el dinero por castigo, seguro que te paga 1000 pavos por una mierda. Pues ya ves, ya ves. Bueno, pues vamos con esta, no pasa nada. Vamos con ella. ¿Qué tal van los bueno, aquí están, a ver si se han conocido o no. Sí, sí, claro que yo conocido. Creo que al final sí. Que sí, se han conocido. ¿En qué momento fue? Ahí con el mini de cerveza. Sí, está claro, sí, sí, ahí. ¿Qué tiempos aquellos, eh? Sí, la verdad es que ya feinamos canas ya. Cuando hacíamos versiones de Rafael y esas cosas. Rafael, ¿sabes? Sí, ¿verdad? Y de Camilo VI. Ya tenemos a Felipe VI, fíjate tú. Ya ves. Sí. Ya ves. Hombre, Mordo Ruiz. De Camilo Felipe. Le va a comer el nombre como las borrascas. Sí. Mordo Ruiz hizo una dedicada a Félix de la Fuente también. Dedicada a una canción, tenía una versión de Ricky Ana, la de mi amigo Félix. También lo hiciste. Hostia, pues sí, esa la sacamos, fue una gilipollas que hicimos y al final fue por lo que nos hicimos conocidos al principio. Sí. Todavía hay gente que dice, ¿por qué no tocáis el Félix? Yo qué sé. Pues estaría guay, ¿eh? Estaría bien rescatarla, ¿eh? No estaría mal, ¿eh? Es que eso era una chorradilla. Bueno, pues hay que divertirse. La gente en aquella época la reconocía. Claro. Ahora te pones a tocar una canción de Ricky Ana. Y la peña que tenga menor de... Discrepus. Discrepus. No discrepis tanto. Discrepus, porque seguramente, por ejemplo, en el modo que hagáis este sábado, si entra, ¿cuánta gente entra en el Silicona? No, unas 200. Unas 200. Te puedo asegurar que la media va a ser de 40 años. No, eso seguro. Sí, eso sí, seguro. Entonces me van a decir que no se conoce la Enrique. Hay algunas risas que eran así un poco chorras que ya hace muchísimos años que no las tocamos. A que no se acuerden de la vuestra, de la Enrique, ya no así. No, hombre, sí, era Enrique Llana, seguro. Feliz. Pues claro. El amigo Félix. Bien, sí. Pues claro. Amigo Félix. Que también hacíamos una versión de la de Tengo una muñeca vestida azul. Hostia, eso ya sí que es más heavy. Está dedicada a las munipas. Hostia. Está bien. Pero es que son cosillas que hacíamos entonces y ya cuando volvimos esta vez dijimos, venga, vamos a ponernos un poco más serios. Sí. Bueno, la prueba la tenemos hoy. Sí, sí. todos, quiero decir, ¿eh? Ya se ve, sí. Sí, sí. Seriedad absoluta, vamos. Hay que reír, coño. Hombre, que claro, se ha jodido, no vamos a andar aquí. Que estamos amargados todo el día, coño. Porque nos cuesta dinero. La verdad es que sí, es lo único, es verdad. Porque el día que nos cobren el reír, madre mía. No es posible. Así que nada, ya podéis ir allá a Silicona este el sábado a ver a Mordor Ruido. Ya toda esta gente que va a salir. Y al alcance, que también llevan un montón de años. Llevan años. Y los mod, que es un grupo de chavales que yo creo que algunos no tienen ni 18 años. Sí, son jovencitos, vinieron por aquí, sí. Y suena muy bien, aquí, tío, sí. Hacen tras así old school. Sí. Y la verdad es que los chavales se lo curran. Y encima, como son tan jovencitos, tienen ahí. A mí me da una envidia, tío, de. Les ves ahí con la ilusión, claro, y digo, claro, me voy a comer el mundo, ¿no? No, pero son majetes. Y la verdad es que suena muy bien. Sí, sí. Ellos estuvieron por aquí también. Sí, estuvieron por aquí, los moles, sí. Sí, ¿verdad? ¿Estuvieron en la radio? Sí, los estuvieron aquí, sí. Sí, sí. Los tenía aquí con más bandas bajos. Aquí, sí. De otro festival, ¿no? Yo sí, creo. Otro festival que hacían también, que era el Metal Cafés, que es un festival que se hacía ahí en la trinchera. Que era la segunda edición, sí. Sí, ahí en Gran Vallecas, bueno, forever. Buena zona, sí. Pues hombre, yo, que si le preguntas a un vallecano, ¿qué te voy a decir? Ya sale el nacionalismo rápido. Claro, lo vas con tu amigo el cabra. Aquí me sale el nacionalismo rancio. Como el cabra que lleva 20 años, más de 20 años viviendo en Alcalá, dice, yo sigo siendo de Vallecas. Sí. Le he visualizado y dije, ¿Lo has visto? Mira, pues tocaron con Rau, que lo tengo aquí. Sí, sí, me acuerdo del bolo ese, que no pude ir yo porque tenía otra historia, sí. Nosotros tampoco pudimos, pero bueno, sí, la verdad que... Bueno, es que vinieron todas las bandas del festival, sí, y vinieron ellos por aquí. Sí, pues, chavales, esto metal sí que Beto vive en un pueblo fuera de Madrid, no me acuerdo dónde es, pero viven lejos. Sí, viven retirados, sí, pero claro, bueno, de eso... O sea, además, aparte que tocan bien, son unos chavales majísimos. Exactamente, pues, y los Indrance, pues que voy a comentar, que llevan ya. Sí, Indrance toca la batería el guitarrista de Looking for an Answer, el Makoko. Que el otro día les estuve viendo con su nueva banda, Inert. Uh-huh. Y muy bien también. Si es que ya te digo, si es que nos conocemos todos, si es que al final. Y que ha sido la banda de Despojo esa. Despojo, de tío. Joder, ¿te acuerdas de los Despojo? Sí, sí, claro, hemos tocado con los Despojo. Despojo también habéis tocado, sí. Sí. Joder. Y no me acuerdo, y los que tocamos con ellos en la cárcel, ¿cómo se llamaba? Palo Seco, creo que eran. Yo qué sé, es que. Uf, la verdad es que, bueno, a Palo Seco, eso ya hace tiempo que no sé. Había dos a Palo Seco. ¿No? Sí, había unos de Extremadura. Sí, de Palo Extremadura. Seco, sí. De Alcalá, y otro de Alcalá de Henares, sí. Y otro de Alcalá de Henares. Se cagó en el concierto ese de la Peineta. En el escenario, sí, lo vi yo. Limpiarlo, claro. Lo estuvo limpiando, sí. Se cayó el Bruce Dickinson precisamente en ese concierto. Y se tocó con la mierda. No, con el fregado. Con el fregado. Eso no lo puede decir cualquiera, que Bruce Dickinson se tropezó con los restos de Miñordo. ¿Sabes? Que para hacerte una camiseta. Estaría... Ya ves. Yo pisé lo fregado. Del Miñordo. Sabía. La verdad es que... En Yordor. Estaban en Yordor total. La verdad es que fue... que me había lanzado. Discrepus. Me van a dar con el Micrus. Con el Micrus. En los Mordus, ¿verdad? Los Mordus. Ay. Mordor Ruido, que al principio se llamaba Mordor y ahora Mordor. Era un Mordor, sí, pues ya lo que te he contado antes, que claro, vivimos con una peña y por no cambiarnos el nombre, claro. Pues añadimos Ruido. Claro, sí, porque había una banda de Cantabria que se llamaban así. Sí. Que claro, yo ese día que iba a veros en directo, yo creía que era la banda de ahí de Cantabria. Digo, no sabía que existía una banda en Madrid. Digo, va, mira. Y me quedé flipado y digo, oh, pues mira, pues hay unas que se llaman en Madrid. Claro, así. Es que ellos ya ahí por ese entonces ya habían sacado alguna maquetilla. Y no, ya habían sacado disco, ya estaban con disco y todo. Y entonces, pues claro. Ah, claro. Claro, ya... Uf. Había que ponerse otro nombre. Claro, había que... con todo lo que nos costó decidirnos, tío, vamos a cambiarlo, ¿sabes? Claro, no, lo bonito que es, le añades un poquito más de tal, exacto. Claro. Ahí está. Y ya está. Es como la polla récord, luego se recortó el nombre. La polla. La polla, exactamente. Ahí está. Sí, bueno, la polla la hemos llamado desde el principio. Yo sí, creo que la llama todo el mundo así. Yo creo que la llama todo el mundo así, sí. Sí. Pues es como cuando el Cherpa este le dio por hacer el esta facha. Parte tal. Sí, claro, por eso he dicho el Cherpa. Por hacer el facha. Por eso he dicho el Cherpa. Y puso lo de los varones, porque todo el mundo los había llamado los varones toda la vida. Digo, casi es que suena más lo que se llama los varones que el otro como varón rojo. Parece una gilipollez. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí, la verdad. Sí. Sí. La verdad es que varón rojo, madre mía. Rojo. Hay distintos colores también, ¿no? Sí, por eso se ha puesto a los varones, porque ese tío como se ponga rojo le da una urticaria. Le da urticaria, yo creo que era urticaria, sí. Hijo puta. Hombre, pero además, de todas maneras, el varón rojo era muy de su cuerda, ¿eh? Porque era de... Era de Barrio Salamanca, esto. No, digo el varón rojo de verdad. Ah, bueno. Sí, el varón rojo de verdad, sí. Ese no, ese era de... Por si ese es del barrio del Pilar. Ese, claro, el barrio del Pilar, sí. El barrio de la Pili, ¿no? Bueno, el varón rojo era alemán, pero no era de la época de los nazis, era de la Primera Guerra Mundial. Sí, la primera guerra. ¿Cayó en la primera o no cayó en la segunda? No, era de la primera, yo creo. Primera, sí. Vale. Exactamente. Disculpen el fallo histórico. No pasa nada. No pasa nada. Siempre la cosa. No he venido preparado, hostia. Siempre vendré. Ay, de verdad, siempre, ¿eh? Siempre sabrás algo, alguna cosa más. Pero como se suele decir, ¿no? No, recordaré una cosa más. Ah. Luego lo voy a buscar en Google, de todas maneras. Vale. Soy capaz de llamar a la radio el próximo día, ¿eh? ¡Desgraciado! ¡Jantoza! ¿Dónde venís? ¡Jantoza! ¡Que sois malos! ¡Sois malos! Bueno, gracias por venir a la mansión, ¿eh? Pues sí, es de la primera. Gracias por invitarnos. Es de la primera, sí. Es de la primera, sí, hombre. Lo veo aquí. Claro, si era para mí, pero los aviones estos que iban con la bufanda y las gafas. Ya, relajaos, coño, que no lo estaba buscando. ¿Cómo se habéis puesto? Toda la peña disimuladamente a mirar el dato ahí, ¿eh? Sí, sí. Pero se han puesto a buscarlo por ahí, ¿eh? A ver si la acabo ya. A escondidas. Madre mía. Yo voy a dar otro dato. Te vi en el 93 con Sacrofobia. En el 93 con Sacrofobia, ¿y dónde me viste? En la sala Terminal Rock. En la Terminal. ¿Te acuerdas de Alcorcón? Al loro. De Alcorcón. Para que veas las cosas que se acuerda. En la Terminal. Pero ¿ese no fue el vuelo que tuvimos que hacer sin voz? ¿Vuelo? Sí, correcto. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de aquel concierto, joder? Hostias, no, es que me acuerdo más de cosas de esas de los primeros años que de. Sí, no, es que fue. Que luego ya de toda la vorágine de vuelos. Que, claro, que luego ya no paraba ahí. Luego también es una vorágine de vuelos que muchas veces. Alguien luego me viene y me recuerda y hay cosas que me ve en sitios que no me acuerdo de nada. No porque fuera borracho, sino porque ha sido mucha. Que está bien. Bueno, quizá en algún lado, tampoco es decir, no nos pongamos así. Quiero decir. No lo vamos ya a decir. Ya estamos con que la abuela fuma. Esto. También. Que. Si tú sí, solo ese bolo fue curioso, porque no recuerdo muy bien. Creo que algo se fastidió, algún amplio lo que sea, y no había manera de pasar la voz por algún lado. No había manera. Y claro, nada, la voz meterla por un amplio de abajo, por un Marshall, no la voz, pues como que no. No, y que no tenías más micros, no tenías más micros. Es que no sé qué cojones, es que no tenías micros y no os daba tiempo. No, yo creo que era pelo, aquello se tocó a pelo. A pelo, sí. Sí, era pelo, o sea que micros no hacía falta, con los amplis y tal. Con los amplis. Y no sé qué cojones pasó. Falló un ampli. Falló un ampli, no sé si a lo mejor había alguna PA o algo para la voz y falló la PA. Sería eso, seguro. Seguramente habría una PA en la voz, una pequeña mesita de estas. Sí. Y con el micro y toda la hostia, claro. Y no podía. Y hicimos un instrumental. Si le ves a tu cantante presentando las canciones, ¿te acuerdas que la estaba presentando? Dice, pobre, la siguiente canción, la siguiente canción que van a tocar. ¿Qué van a tocar esta ¿Qué van a tocar estos desgraciados? Sí. Además, en ese concierto estuvo mi amigo Ricardo, que le mataron hace años, en el año 95. Ah, Ricardo. Sí, el Ricardo Richard, este de... Sí, sí, que le mataron, sí. Que le mataron en el 95, tal. Él, claro... iba también al Donkey, que estaba al lado precisamente del Terminal Roth. Y bueno, es que en aquel entonces, claro, en el polígono de Alcorcón, pues se juntaba un montón de gente de todos los pelajes. Había gente nazi, había gente heavy, había gente de todo. Claro, por eso se liaban. Pero se acabó liando más a última hora cuando ya acabaron cerrando. Me acuerdo con el tema. Claro. Lo del tema de nazi, si había, no eran tan descarados. Para que llegaron a abrir un garito expresamente cerca de toda la zona. Al lado, justo al lado del Donkey. Sí, ahí sí. Pero pusieron un after ahí que terminaba las tantas, pero eran casi más hijos puta los porteros que los. Pero los años previos da igual, porque yo me acuerdo que a lo mejor sí iba al terminal lo que sea, pero yo acababa en el Voltereta. Sí. A mí me daba igual y nunca jamás tuve un problema con nadie, macho. No. Ya ves. Con algún portero alguna vez que se ponía tonto va a dejarme entrar y eso, pero ya está, porque no. Sí, la verdad es que era otra época. Pero, siguiente pregunta. ¿Por dónde íbamos? ¿Por dónde íbamos? Mañana. Yo tampoco decíamos tengo ayer. Mañana. No, yo no. Nosotros sí teníamos muchas. Yo particularmente no. Claro, pero vamos, no, por, no por nosotros, porque. Porque hubo un momento, tío, que era. Pero última hora, yo creo. Sí. O sea, no, pero sí. Es que ya última. Ah, no, pues, si no me refería solamente a ese sitio, nosotros tampoco parábamos mucho ahí. Me refería en general en Madrid. Ah. Una época que había que andar al loro. La época pochueca y todo eso. Ibas andando y tenías que mirar, tío, porque. Sí, no, a mí me ha pasado muchas veces de esto de llegar a casa a tal hora, es decir, al día siguiente le han pegado una curra uno en la calle, no sé qué, me voy por chueca y tal, y yo pasaba por ahí 10 minutos antes o 10 minutos después. A mí me mandaron al hospital dos veces. No, yo, a mí por suerte no tal. Sí, con los puños americanos ahí y todo eso. Madre mía. Yo sí que tengo la cabeza, así que parece mordo. Y en un madre mía. Era muy chungo en aquella época. Y ahora está muy, muy chungo. Y en la semana vasca, un año que te tocaban los Esayat, pues a uno le tiraron una botella y le tuvieron que llevar al hospital y no pudo actuar los Esayat. Nosotros hicimos un concierto en Palomeras, como mogollón de gente para sacar pasta para una peña que vivía en tiendas de campaña y tal, que era al aire libre, y en medio del concierto pararon unos nazis, se bajaron y le pegaron una puñalada a un chaval. Que estaban ahí los del PC. Decías a la gente que no vaya detrás de los nazis, que nosotros no somos iguales. Y aquí nosotros, que se ha abierto la veda. Por ahí y se montó una que te cagas. Si estaba la policía allí, que nos estaba sacando en vídeo a todas las bandas y ni no movieron ni un dedo. Sí, en aquella época éramos minoritarios, pero sí la llevaban mucho. Me acuerdo yo que en el mismo 93 fuimos a tocar dos bolos en Alemania. Y en uno de los bolos que tocamos hubo una alerta de nazis ahí, por lo visto, como que habían visto por ahí algunos. Y salieron empezados y tal, y los salieron corriendo de ellos, pero en aquella época también eran, bueno, aquellos yo creo que eran peores todavía, los que había por allí. Oiga. O por lo menos de. Por lo menos eran más grandotes. No, seguro. Eran peores, pues eran más grandes, eso seguro. Pero sí quiero decir que sí, se veía más. Yo no sé, ahora no se oye tanto, pero claro. No ahora es que llevan otro rollo. Por eso, no quieren, me imagino que no querrán. No quieren la mala prensa. Claro, ahí eso es lo que te. Pero porque ahora tienen un partido político. Que se ven representados, que antes no. Pero si para muchos de ellos Vox son unos yeyes. Pero ya sabes que esta gente... Esto es como los de ISIS y Irán. Para los de ISIS, los de Irán son unos yeyes. Ya, pero bueno, pero como esta gente tiene el conocimiento justo para no cagarse encima. La movida es que muchas veces pues van de aquí a allí, de aquí a allá. Y porque en Vox hay metido de todo, ¿eh? De todo, desde gente que nos facha, que está un poco bosqueada y tal, hasta peña muy chunga. Yo conozco a gente que ha votado a Podemos y toda la hostia, que yo sé que no son fachas y están por cagados. Hay gente que lo hace también un poco por tocar los huevos, ojo. Pues a mí me los están tocando muchísimo. Ya, ¿no? Por favor, dejen de hacerlo. Todavía no lo van a tocar. De tal manera, voy a alzar una movida. Es una putada porque nos va a joder a todos, pero a más de uno me alegraría que llegaran. Para que de verdad. Para que se den cuenta. El otro día lo hablaba yo. A veces, hasta que no llega alguien al poder, y 4 años realmente luego piensas no son nada, no se van a la mierda. Y hasta que no. De hecho, ya han tocado pelo en comunidades. Y en cuanto han tocado pelo, se han ido corriendo. Si hubieran estado con lo de la Dana, no tendrían tantos votos ahora. Yo cuando veo a algunos ninjatos de estos en la calle hablando de que debería volver una dictadura y tal, lo pienso, digo, ojalá tengas una ahí, aunque sea un fin de, vete de fin de semana de dictadura para que veas cómo va el rollo. Sí. Porque además ahora los chavales que yo qué sé, da igual del rollo que sean, desprograman que te cagas y tal, yo no sé qué se han pensado que era aquello. Pero, pues él no conoce. Hombre, por eso hay veces que dice, pues a lo mejor para que espabilen un poquito. Nosotros, ¿sabes? Conocerlo tampoco lo hemos conocido realmente. Bueno, pero los 80 eran los mismos con otro. Sí, no, pero pues sí, también. Decir, No, porque la, tampoco llegó la no, me refiero a, así, no, me refiero a que es una dictadura en sí, porque yo nací en el 72, ya estaba muriendo el este cuando ya te tengo conciencia. Sí, bueno, pero hemos nacido, pero hemos nacido por ahí. Pero ya no había, ya no había una dictadura ni no, siquiera. No, una dictadura, o sea, ya cuando empezamos nosotros a salir ya no estaba la dictadura oficialmente, pero estaba muy reciente, o sea, y por lo menos yo creo que en aquella época nos informábamos un poquito para saber de lo que había. Es que ahora la gente no tiene ni puta idea. El otro día estaba saliendo la tele lo de, bueno, ayer lo del 23F y los chavales no saben lo que no es. No saben lo que es. No. Y eso es un error. Un error muy grande, sí. Un error muy grande. Porque está muy bien aparecer la lista de los Reyes Godos. Está da booty, sí, hombre, pero no lo te aprendas ya, eso para no aprender cosas mucho más importantes. Es más gordo que 8 años que lleva un gobierno de izquierda, así que los chavales que llevan ese tiempo no lo hayan estudiado. Me parece pues sí, porque que lo quite de en medio un gobierno de derecha lo puedo entender, pero que como si gobierno de izquierda lo quita de medio. Lo que pasa es que como nunca llegan a terminar el programa completo y eso es al final. Pues que empiecen por el final. Sí, ¿no? Claro, del final a los egipcios, tío. Que al final que le den por culo, nadie. Pues deberían hacer eso porque hay mucha pues en parte mucha sí. Ignorancia. Y la ignorancia es lo peor que puede pasar. Sí, es verdad. Pues hay que aprender, porque ya te digo que eso se tiene que aprender Lo malo es que como hay tantas redes sociales y tantos influencers de esos que es que ahí está habla, el problema, ese es que, el problema. Y los fachas, eso sí que lo han hecho muy bien, lo de las redes sociales. Se las han ahí. Están comiendo a la olla los chavales desde ahí. Claro, eso claro. Es verdad. Y la izquierda, pues mientras estamos así intentando ponernos de acuerdo en el color de la mierda. Ya ves. El olor, el color es el mismo. Pues ni eso no ponemos de acuerdo. Ni eso, madre mía. Qué pena. Vamos a poner otra canción de tu banda, Juan Carlos. ¿Cuál ponemos? No sé, la que tú elijas. Pilla una. Ponemos la de Silencio. Silence of My Darkness. Sí, Silencio. Silencio de mi oscuridad. De mi oscuridad. Silencio de mi oscuridad. Vamos con esta canción. Aquí en el programa La Mansión, seguimos aquí. Aunque demos un poquito la chapa, pero bueno, es que hay que dar un poquito. Hay que dar la chapa. Hay que hablar. Hay que enseñar a la gente. Bueno, vamos con ello. Que suena aquí. Otra de 4 minutos. We'll be right back. Bueno, las canciones ya las habéis visto que hablan de... De amor profundo. De amor profundo. No, tampoco son... Tiene mucho sentido el tumor. Sí, sí. Es esa... Total. Voy a contar una interioridad. Sí. No, ¿de qué habla? El título de este tema se llama El silencio de mi oscuridad. Esto es un ejemplo, pues si nos escucha alguien así joven o alguien que sea muy cerradito, de lo inmensa que es la música o cualquier tipo de literatura. Ese título se me ocurrió por una frase de una canción de Rocío Dúrcal. Ah. Toma ya. Inspiración. Sí, sí, me dice, creo que decía algo así como amor del alma, en el silencio de mi oscuridad te veo. Ah, mira. La época gótica de Rocío Dúrcal. Sí, sí, sí. No, porque eso lo escuchaba de mi mamá cuando ponía el coche en el 127. Y me vino a la cabeza y con esa tal hice una letra. Y la letra es una rayada de un... Es como un cuento un poco raro de un pavo que de repente como que ha salido por ahí, drogas, alcohol, lo que sea, hay asesinatos, cuando vuelve a casa empieza a ver noticias y es un poco como que ha pasado aquí, si yo no me drogo, si... Es una rayada de letra, de cuento que dice, sí. Yo... Sí, sí. La verdad es que sí. Bueno, la verdad es que salen las cosas así, o una frase, una peli. O sí, claro. Es que es así. Y como música, el otro día me acuerdo que ponía en el Facebook una para despedirme, pongo de todo, una de Barbara Streisand. Uh-huh. Y me preguntaba uno, ¿qué? Sacando ideas, digo, pues de todo se saca. De todo. Pues hombre, esa mujer canta muy bien. Absolutamente de todo. Pues la música es completamente... Se puede travestir de cualquier otra cosa. No saques a Bad Bunny. Música, luego claro. diferentes maneras de interpretarla y expresarla. Y... Exacto. Por eso digo que mientras no saques a Bad Bunny, vamos bien. ¿Eh? Yo, hay una cosa que me quedé como empecé a dar clases de guitarra, solo estuve un año por ahí, hace un montón de tiempo, y me dijo el pavo, dice, si quieres tocar un instrumento, lo mejor que puede ser es abierto de mente. Y una claramente no, de un sí, thrash metal only. Y al final dice, joder, pues tienes razón, tío. Y es así. De todo se saca. Bueno, hombre, pues sí. Estamos de acuerdo ambos, ¿no? Sí, sí, es que te enriqueces, tío. Claro, que sí. A mí, yo además que yo, vamos, ya tenemos una edad, yo cuando empecé mi música, que la brutalidad hasta que hay ahora no existía. O sea, yo cuando era un chaval, lo más que tocaba era Motorhead. Pero a mí es que me flipa desde la Janis Joplin y los Doors. Hasta, yo qué sé, Disgorgue. O sea, yo es que no lo distingo. Yo pongo algo, me gusta, me da igual lo que sea. El reggaetón no me mola, pero pues si pusiera algo de reggaetón y me gustara, diría, pues a lo mejor te gusta. Claro, te gusta, o sea, mejor, sí. No tengo ningún problema. A mí claro, el rap no me gustaba nada, pero alguna cosa de rap que de repente he escuchado. Sí. A mí el rap sí me mola. Pero alguna cosa. Mi hijo hace rap y me gusta el rap. Ah, rap es muy bueno. Me gusta el rap este de. Mira qué piba tengo, mira qué. Ah, no, ese bueno, no, eso, claro, ese no. Eso es pero el rap ahora mismo, hay muchos grupos de rap que expresan lo mismo que estamos expresando nosotros en los temas, pero de otra manera. Nosotros pero vimos. Hay una inquietud social. Sí, pero vamos, pero que no es una cosa que a mí me vaya, pero que de repente escucho algo, alguna cosita escucho y todo esto, y digo, pues esto me mole, ya está, no sí, me duele. Sí, si no me duele prendas de decir. Pues claro, claro, pues ya está. A estas alturas de la vida ya vas a. No te vas a callar hasta las la pantoja, se hace falta. Hasta la pantoja. La pantoja es un bigote, tío. Claro, exactamente. Sí, el otro día veía a estos chicos de los hijos de la ira, creo que era. Hijos de la ira. Sí, que hacen rap. Y la verdad es que es muy buen rap. No, sí, era así un rap más de este que hablas tú. Se hablaban de su vida, de cómo del barrio, no sé de cómo todo. Coño se aprenden eso. Yo cuando me enseña a mi hijo las letras, esas un folio por los lados, digo, madre mía, si yo hasta que me aprendo una canción de la mía. ¡Ay, madre mía, te cuesta! La tengo que poner durmiendo, así como el ruido blanco. Ahí, que se me... ¿Y no te quedas en blanco en algún concierto así que digas, hostia, no me acuerdo de la letra? ¿Se te ha olvidado? No me acuerdo de la letra. Pasará, seguro. Alguna vez me ha podido pasar, a lo mejor con una canción más nueva y tal, pero no se da cuenta nadie, es lo bueno de los gruñidos. Lo pones claro. Ahí a camuflar, ¿no? Como, no se entera la gente. Como el ejército de las tinieblas. Así. Claro, ahí. No, pero normalmente, no se olvidan porque... Cuando has enseñado una cosa tantas veces y eso ya es que ni lo piensas. A lo mejor si te pones a pensarlo se te olvida más que si lo haces. Lo haces de seguido sí, y tal. Pero claro. Bueno, que siempre te puede pasar. Pero al cantante, al guitarra, le puede pasar a cualquiera. Con la guitarra como está haciendo solo una melodía y sí que no hemos podido. Yo me acuerdo el día aquel famoso del famoso. El día que estaba tocando y de repente y me cojo y me pongo. Y hostias. Abajo aquí a tocar los cables y tal. Cuando acaba el tema, viene el taraqueta, pasado, se me ha jodido algo. Yo que va, que se me ha ido la olla, tío. Me he puesto a tocar aquí los cables del pedal para disimular, digo, porque es que no, es curioso. Es que hay veces que lo dices tú de temas nuevos. Es peor a veces cuando es algo que llevas tocando muchos años. ¿Por qué? Porque a mí me ha pasado, es un ejemplo llevado a la exageración, estar tocando un tema y tal y estar pensando en que mañana tengo que ir a comprar no sé qué al Carrefour y no es ninguna gilipollez. Igual pues estaba pensando otra cosa y de repente decir, que se te había olvidado, sí. Uy, hostias. Madre. Sí, sí, no, porque pero porque estás ya con tanta seguridad, pero eso pasa con todo, pasa en mi propio trabajo, soy fontanero. A veces que estoy tan acostumbrado a hacer movidas y tal, que voy de sobrado y la cago. Pues con eso es igual. Yo también disimulo, claro. Pero yo disimulo porque como no veo un pijo sin gafas. Y ponemos el listado de las canciones. Ah, y una chuletita ahí. Pues me bajo a beber agua 20 veces, pero en realidad es para ver. A ver, uy. A ver, veo menos que. Que Pepe Leches. Es verdad. Igual, como sea encima una sala, a lo mejor que lo, no se vea nada en el escenario. Que bueno, sea eso normalmente es así. Como te pongan humo de ese, estás jodido. Pues eso sí que es lo odio. Como del corro. Yo también. Digo, yo, ¿esto para qué? Qué horror. Para eso, digo yo. Qué horror. En el terminal precisamente lo ponían, el humo esa. Oye, el humo lo odio, ese humo, por favor. Nosotros siempre decimos que no. Yo además que tengo alergia y tal, me jodo un montón, tío, porque enseguida me da como ahogo. En el EVE lo ponían mucho, en el EVE. En muchos sitios, tío. Es que hay gente que le mola, gente que le gustaba. Si el efecto desde ambiente, el efecto desde fuera con la luz está de puta madre, pero hay gente que se pasa tantísimo echándolo que dices, a ver, que yo no soy Wimastic, que yo necesito de cuando en cuando mirar al mástil, claro, tío. Claro. La quiero decir, o sea, no. Y claro, hay veces que dices, pero ¿dónde coño estoy? Sí. La peña chocando, sí. Eso es como todo, hay gente que le gusta y gente que no. Es como todo. Hay gente que le gustan las luces súper locas, otros que le gustan las luces más así. Es que luego no, pero lo del humo en su justo punto, un poco de humo y tal, que hace el interfiere con las luces y tal. Sobre está todo guay, si vas a hacer fotos. En una niebla londinense. Pues yo lo había decidido mucho del rollo de que ya no se fume en la sala, la verdad es que. Es un gustazo. Se agradece mucho, tío. Sí, se agradece un montón, sobre todo para la. Hace poco estuvimos en una todo. Ocupa y joder, no es que ahora que ya pierdes la costumbre. Sí, ya, cuesta. Uh-huh. Mira, hay una que es la casica, que es de Móstoles, que esa no permite fumar a la gente dentro. Digo, joder, toma ya, es que. Yo lo veo bien, tío. Sí, está bien. Que tampoco pasa nada, que tampoco te están diciendo no fumes, te están diciendo anda 5 metros y fuma. Yo que sé que tampoco pasa nada. Que hay gente que no. Aquí se tira media hora a buscar su tío para chutarte, tú no te puedes esperar un segundo para encenderte un cigarro, tío. Tú sabes, claro, cómo se quedaba la ropa cuando llegabas a casa, claro, que a lo mejor tú no. El pelo y todo. El pelo. Y yo además que nunca he fumado tabaco. Ya. Tabaco. Bueno, con eso ya. Pero dice todo. Pero que es diferente, pues no es lo mismo. El tabaco es, madre mía, y está legalizado, es una droga. Sí, bueno, yo eso ya yo lo legalizaría todo, pero sí, legal. Que cada uno haga lo que quiera, bueno, es una cosa que al fin y al cabo, cuando lo dijeron parecía que iba a ser el fin del mundo, que iban a cerrar todos los bares, que no sé qué. Pero ahí sigue. Y fíjate, fue una cosa que al final fue con una naturalidad de puta madre y no ha pasado nada. No ha pasado nada, la gente se ha... No pasa nada, si quien quiere fumar, fuma, y quien no, pues no tiene por qué... Tragarse tus humos. Exacto, claro, ahí está. Exactamente, siempre el respeto. Con respeto. Sí, hombre, para bien o para mal tenemos que vivir todos aquí juntos. Sí. Pues yo qué sé, pues lo primero es intentar respetar los espacios de la peña, ¿no? Exactamente. Y ya está. Luego hay gente que no respeta y bueno. Ya luego si eso, nos damos de hostias, pero de primeras. No, pero es verdad que me parecía que iba a ser algo muy eso y todas las cosas cuando se hacen así. Claro, todo de primera se empieza, puede parecer traumático, luego tiempo a tiempo, pues eso es como todo. Pero joder, ahora irte a un bar, tío, tomarte un pincho tortilla y no estar aquí. Que no está contaminado. Que uno con el cigarro puro, no sé qué, que sí. Entras a un bar y huele a papeo, ¿no? Huele a papeo, sí. Yo que he trabajado en un bar, yo que he trabajado en bares y que cuando se fumaba. Y madre mía, ¿eh? Lo que había que aguantar también aparte ahí. Aparte de lo malo que es para la salud. Porque para la persona. Claro, madre mía. Yo estoy hablando más de la molestia, pero es que luego encima es malo. Por una persona que esté currando en un bar todo el día tragando humo y tú no fumas y al final estás jodido también. Pues sí. Madre mía. Exactamente. Ya hay unos, yo qué sé, en tu casa puedes fumar, pues vale. Que y en la calle y donde... Sí, sí, pero... Y en el bar sí, zona de fumadores, ¿no? Sí. Sí, yo que sí, cada uno que haga lo de la gana, tío. Eso pero respetando a los que no, exactamente. Claro. Exactamente, siempre. Y si vais el sábado a ver Amor de Ruido, fumáis en la calle y luego les veis. Y luego vais dentro, claro. Y unos vallecitos y esas cosas. La cara, coño. Claro, así, otra la cara. Ha dicho que le mola. Ah, no, que no, que no. Ah, que pero, depende de lo que sea. No, pero dentro de la sala no. Dentro de la sala no, si es fuera así. Si es hierba de la cuaderna este. Ya sale aquello. Ha ha ha. Bueno, pues vamos a poner otra canción de Bardo Ruido. ¿Qué canción quieres que suene? Hola, que quieras, tío. Genocidio, por ejemplo. Genocidio, por ejemplo. Pues, sí. Venga. Pues son más brutos que nosotros, ¿eh? ¿Te das cuenta? Sí, la verdad que... Genocidio habla de una señora que... La Genoveva. La Genoveva. La Genoveva. Esa la sacamos cuando lo del quinto centenario. Sí. Pero vamos, esa sirve para cualquier momento. Pues sí. Bueno, que quieras. Cosas... Mira, en su día sacó una topo que es Marea Negra y todavía sigue existiendo. De las primeras canciones que escuché yo en mi vida, tío. Sí. Sí, bueno. Pues la ponían en la radio. Y todavía sigue ahí, ¿entiendes? Todavía sigue. Ese disco es buenísimo. Todavía sigue vigente esa canción hoy en día, ¿eh? Es que, madre mía. Ese disco es buenísimo, el Marea Negra de topo es buenísimo. Bueno, pues vamos con esta canción. Genoveva, digo Genocidio. Bueno, pues ahí teníamos una canción, ya la habéis visto, que son canciones de 4 segundos y medio. Sí, más o menos. Más o menos, ¿no? Pero mola, ya digo que... Es que esa música este, también, el ¿eh? El estilo este es así. Claro, exactamente, ahí está. Bueno, lo tenéis en CD, ¿no? Esto lo tenéis en CD, en vinilo. Ese sí, el Sin Salvación está en CD y en vinilo. Y en vinilo, exactamente. Para... La verdad es que decías que... verdad, que se estaban vendiendo los vinilos, muy bien, ¿no? Pues porque eso es lo que decíamos, ya desde hace unos años se vende menos discos, menos música que antes por todo el rollo de las plataformas y todo sí. Eso. Entonces la gente que compra discos, bueno, hay mucha gente que compra CD, sí, pero hay mucha gente que solo compra vinilo, porque es, hombre, más bonito. Y hay mucha gente, de hecho, ya lo venía algunos colegas nuestros míos y tal, y digo, dicen, esto ni lo saco, quiero decir, o sea... Sí, que lo guardan CD, ahí, en plan... Sí. No, en plan colección total. A mí es que me gusta mucho cómo suenan los vinilos. Sí, luego hay gente que efectivamente le gusta mucho el sonido. De... Los tengo ahí cuidados en casa, vamos, que me hay que ponerse guantes estos de... De tela, de estos, ¿no? Un tacto rectal. Sí. No me salía. Estaba buscando las palabras, pero... La palabra pero correcta, guantes, ¿no? Imaginarios. La palabra correcta, ¿no? Dije que está muy inspirado. Claro, no, yo soy así habitualmente. ¿Eh? Tengo una chispa. Y eso que no me he chispado. Pero si veo verdad, los vinilos, joder, que es más grande. Ay, señor. Todo el rollo artístico y todo eso lo vas a ver más grande. Y además, sí. Los que somos de la vieja escuela. Y para los cegatos también. Más grande, claro. Y para los cegatos está mejor, mucho ¿eh? Mejor, te digo, mucho te digo mejor. Que. Yo voy a sacar uno en Braille ahora. En Braille. Pero a mí me gustaba el rollo de que te vas a escuchar el disco, te tumbas, sacas las cosas del disco, las letras, las cosas que tal, y leerlo. Tal. Es que eso es parte de un, no sé, de un ritual, ¿no? También. Sí. Los pósteres, como mola, los pósteres de los vinilos, ¿eh? Y la portada del disco nuevo, de hecho, la diseñé pensando que íbamos a sacar los vinilos. Y es un collage ahí súper enfermizo. Y es una putada porque en CD no se va a ver tan bien. Porque es una portada esa para tirarte un rato viéndola. Pero bueno, ya lo sacaremos. No te preocupes, si sale en CD, lo pones con lupa. con una lupa y lo agrandas. Vamos un a dar una lupa con una lupa con lupa con luz. Lupa con luz, exacto. La que tiene unos detallitos muy simpáticos el Colas ese. Sí. Para verlos ahí. No, además que ni siquiera sé si nos lo van a censurar la portada, porque en el hombre, ha habido portadas Facebook, censuradas, En Facebook y en YouTube yo creo que no la han censurado, porque hay dos o tres fotos que estoy seguro que no la han censurado. Uf. Madre mía, sí, porque en su día, mira, un disco sacaron efectos secundarios, lo censuraron en su día, la portada. Pero eso es bueno, buena señal. Si te censuran, pues si te censuran, sí. A Palo Seco también, otro disco que sacó también, pues el de Heidi también, pues. Ah, el de Heidi. Sí, eso sería. Sí. Bueno, el de Heidi estaba ahí. Estaba ahí como estaba Heidi, Como estaba Heidi. Como estaba la muchacha ahí. Se va a oler el Iu. Sí, oler el Iu. Total. Oler el Iu. Oler el Iu. Estaba echando de menos a Pedro. Incluso a Niebla. Hay muy mala Niebla. Niebla también salía en la portada. También salía. Bueno, familia. La familia salía. Madre mía, que así hemos salido, tío. Entre Marco y Heidi, tío. Lo raro es que no nos cortásemos las putas venas, tío. Yo me las dejé largas. Sí, mucho mejor, tío. Sí, ¿no? Mejor dejárselas largas, ¿no? Qué invento, madre mía. Madre mía, sí, la verdad es que. Joder. Vaya. Pues ya te digo, y el. Pues vosotros, pues al primer disco, a presentarlo a saco. Sí, vamos, estamos intentando a ver si nos van saliendo cosillas por ahí. Yo últimamente lo que intento es mover las redes lo que puedo. Creo. Me vienen bastante reviews, bastante buenas. La han movido por ahí bastante. Estaban buscando otro que nos moviera un poquito por ahí por fuera, también por extranjero. Y ha habido una crítica negativa, ¿no? Dice. Sí, pero yo sabía que alguna tenía que ver. ¡Hombre de! No, esa fue una crítica de estas. Estaba esperando una de esas. Ah, sí, estabas esperando. Sí. Hombre, a ver, que esto no viene de nueva. Yo después he estado llevo 30 y pico años en esto, el que no haya tenido alguna. Pero además es de estas que se nota que no me he puesto el disco y voy a decir todas las gilipollas que se me ocurran. Tal que venga la pero vez. Yo la compartí, yo lo dije desde un principio. O sea, sean buenas, malas, regulares, buenísimas, las iba a poner. A ver, con el tiempo, según vayan viniendo, igual ya se me va pasando poner. De hecho, algunas hay por ahí que igual ni me he pispado que están, si no me etiquetan. Pero cuando tienes algo de esto, yo lo primero la compartí y le di las gracias a la página que la compartió. Yo lo tengo muy claro, lo he dicho antes. De uno tienen que hablar, lleno mal. Sí, sí. ¿A cuántas páginas de estas de Facebook o lo que sea les habrá llegado el press kit con toda la movida de Disertus y han pasado olímpicamente a hablar de nosotros? Bueno, pues este ha hablado más que una cantidad de cosas que no vienen a cuento, pero ha hablado. ¿Sabes? Yo simplemente la compartí y di gracias por tal. Bueno, se habla de nosotros. Gracias, sí. Por nada. No. Bueno, pues pero verdad, no. Yo estoy de acuerdo con él. Tiene lo suyo que hablen de ti, bien o mal. Es más, sí. Vale, siempre está muy claro, es que también es buscar. Hay que buscar la movida. Una cosa como esa atrajo más comentarios y más reacciones que cualquier crítica que pongo normal, que está todo correcto. Dios mío, pues mira, está todo correcto, bien y tal, claro. Era tal la sarta de sandeces que decía el pollo. Porque puede que no te guste, perfecto. Sí, claro. Pero una sarta de sandeces, como por ejemplo que la voz del cantante es como la de Hipfield, o sea, digo, no sé qué sea. ¿No? Sí, o sea, brutal. Que no pasaría nada si fuera. Tampoco he oído a Metallica. No, si esto pasa como una profesora que tiene de historia, no me pongas una fecha equivocada, o sea, me digas que algo ha pasado en un momento distinto y tal, porque te voy a quitar no un punto, sino dos. ¿Por qué? Pues porque no sabes ni la fecha que te pido ni la que me estás poniendo. ¿Sabes? Pues esto es igual. Que si hubiera cantado este como el Hipfield, pues ya estuvo el problema. Bueno, pero una sarta de gilipolleces como esa, al final anima al cotarro. Yo lo hice abiertamente, digo, oye, que yo le doy las gracias. Yo le contestaba, digo, oye, que el tío, él verá. Pero al final eso mueve más que poner cualquier crítica normal. Por eso decía, estoy esperando una de estas. La carnaza mueve, ¿sabes? Tío. Porque hubo otro tío de Holanda que sí que nos hizo una buena. La verdad es que todas han sido buenísimas. La verdad es que estoy flipando todas las que hay. Pero uno de Holanda, que sí, al final puso buena nota y tal, pero hizo crítica en algún punto y tal. Y al tío que me la mandó por mensaje le dije, gracias por tu crítica honesta, tío. Sí, pero que se ve que la ha escuchado. Me gustó. Cuando está aquí, me gustó. Me gustó. Todavía no ha salido, pero llegará el día que a lo mejor digo, pues no me gusta. O te pongo, oye, pues mira, perfecto. Que no que gusta la pero por lo menos te escucha y sabe lo que hay. ¿no? No, claro, digo, claro, no, que los gustos, sí, son subjetivos, cada uno quiere lo suyo. Pero luego vas a hablar. Pero hay, ¿no?, gente que no aguanta que le digan a la cara que no le gusta algo, hay que decir. Ya, también. Se te va a ir en este mundo de Dios. Alguno suena a mí. A mí. Mira, me recuerda, me recuerda a la revista esta de todas las novedades, el Esteban Pérez. El Esteban Pérez, la caña que metía a mucha, a lo mejor no le gustaba una cosa, y es que lo decía. Lo decía claramente. Y sí, a mí me parece eso bien. Quiero decir, si, pero si a ti te ha llegado algo y tú vas a hacer una crítica, lo primero, que la crónica de un disco es el gusto personal del fulano que lo oye. Sí, claro, está claro. ¿Vale? Te puede hablar de aspectos más técnicos o lo que sea y tal y toda la hostia, y ahí a lo mejor pues puede ser una cosa así que, pues mira, pues los solos me parecen de una calidad increíble por el guitarrista, pero eso no es decir nada. Pero luego a la hora de escucharlo, es el gusto de esa persona. Entonces, claro, si esa persona lo escucha, además se nota que lo ha escuchado, está hablando este tío de Holanda, y de repente dice, pues aquí me falta que, oye, pues no sois unos tíos demasiado diestros tocando, y yo, pues es verdad, quiero decir, no somos una banda de esta de ultra técnico, no, en la puta vida. Pero puedes decir tranquilamente, puedes decir que no te gusta, puede, pero otra cosa es que nosotros digo que éramos como la placenta de una mierda o algo así, no sé, unas como... Qué bonito, tío. Quedó espectacular. Da para tema, ¿eh? Es que eso lo añades a la luz de la luna. Y ya te queda fenomenal. Casi solo una placenta de la mierda solo, pero a la luz de la luna. La placenta de un yordo, tío. O sea, la verdad es que hay gente que... Es que hay todo tipo de peña. Hay peña honesta, peña que le gusta tocar los huevos, hay peña que le gusta resaltar, por decir cosas así, pues como que disparas y... Sí, hay gente, hay gente que hace crónicas y no dice realmente nada, le hace un poco por quedar bien y ya está, pero bueno, habla de ti y pues le da las gracias igual, ¿no? Hay gente que hace crónicas como si alguien le interesase lo que piensa. Sí, también. También. Es que hay de todo. Pero vamos, al fin y al cabo es eso, una review es eso. Y lo que te estaba diciendo, estaba centrando un poco en pasar, mover un poco lo que es la página y todo el rollo, porque lógicamente el disco lleva un mes en la calle. Lo que pasa es que como llevamos un año y medio dando por culo, ya lanzando singles y movidas, parece que llevamos ya dos años y qué, pero realmente el disco lleva un mes en la calle. Entonces, pues hemos hecho un bolo, como te decía, tenemos cosas por ahí, estamos esperando a ver si... Estamos intentando a ver si hacemos una presentación en Madrid también para finales de año. Ya hemos cogido sala y tal, pero todavía no podemos decir nada. Porque tampoco tenemos a nadie que hayamos metido ni no sé qué. Ah, mira, muerto ruido. ¡La tienes ahí! Pues mira. Estamos en conversaciones por ahí con él y tal, pero vamos, sí, de momento no. Entonces eso es lo que estamos un poco mirando, a ver cómo sale. Como te dije al principio, el espíritu de vamos a hacer algo que sea para nosotros sigue ahí. Quiero decir, nos hemos involucrado que sea algo serio. Pero si luego tampoco llega a las expectativas a que toquemos más de la cuenta y tal, tampoco se cae el mundo abajo. Más que nada porque yo he tenido la suerte de haberme pateado todo el puto mundo tocando. Todo esto lo he hecho también porque me apetece seguir tocando un rato. Hombre, ¿no? Claro, pero si sale que hacemos 10 bolos al año, de puta madre. Si son dos, pues son dos. Quiero decir, no. Y voy a seguir componiendo para hacer otro disco. Ay, me da igual. Yo pienso igual. O sea, he llegado a ese punto ya, pero porque... No, yo no me he pateado todo el mundo. No, yo pero he tenido esa suerte. Pero es verdad, ahora a lo mejor prefiero hacer en un año 7 o 10 bolos que me molen. A lo mejor está para aquí, para allá y tocar en cualquier lado, de cualquier manera. Sí, ese tipo de movimiento. Ya, a mí eso me da mucha pereza ya. Pero normal también, ¿no? No, claro. Tú imagínate, no, te dicen a las 4 de la tarde, no, si además, con todo el calor, en un festival, no, aire, si es... aire libre. No, no solo y eso. Si es un festival que todavía vas a salir ahí y te van a estar viendo, yo qué sé, 5.000 o 10.000 personas. Pero joder, es que hay veces que estás ahí puteado para luego. Sí, pero yo que sabes que al final yo he vivido cosas como, por ejemplo, tener 5 fines de semana seguidos saliendo a tocar fuera. O sea, estar currando de fontanero de lunes, claro, que además en el que, sí, según qué épocas, estar currando de lunes a viernes y el viernes a cierta hora irme a meter en un aeropuerto para irme, que me acuerdo que hubo un este que fue, además que fuimos, hicimos 3 en China. Joder. Al volver, curré 2 o 3 días sin haber cogido el jet lag y cogemos el viernes otra vez a tocar a no sé si República Checa. A tal, y llega un momento, tío, que vas cumpliendo los años y toda la polla, y llega un momento que dices, que no puedo que más. Que no te apetece. De trabajo, bolos, trabajo. Sí, llega el fin de semana, cuando estás tocando se te olvida todo, pero cuando acabas, y luego otra vez sentado a 40, que a 90 grados en el avión, y llegar con la espalda hecha polvo. Claro, que y, al fin y al cabo no es de. A ver, yo sé que. Lo que tú dices, que es que aparte trabajas, claro, no es que el rollo que deseas, es que me dedico a esto nada más. Claro, y yo no digo que es que no quiera eso, lógicamente yo ya no voy a llegar a eso, no creo. Pero hostia, si pudiera llegar, yo creo que me pensaría mucho eso ya, ¿eh? Me pensaría mucho porque eso no es vida, tío. Pues nada, llega un momento, aunque solo sean 5 fines de semana en un año y no vuelva a pasar hasta varios años de 3, pero esos fines de semana hay que pasarlos, ¿eh? Sí. Y luego dices, si está en China, está en eso, y es la polla, has visto de todo, y dices, joder, que cuando termina todo, dices, pero mientras lo estás pasando. El primero bien, el segundo va, el tercero ya va jodido, el cuarto ya vas tirando, y el quinto, te quieren morir. Ya no quieres ir. Te quieren morir, y avión, furgoneta, que te lleven a no sé dónde. Bueno, bueno, es un... Está de puta madre vivirlo, bueno, tengo que te he tenido la suerte de vivirlo, y lo cuento como algo positivo, no como algo negativo. Algo positivo, ¿sí? Pero claro, de decir que es duro, no, es duro de cojones. No, que es duro. Es duro de cojones. Muy claro. Y llega ya una edad que dices, no, no, no te apetece. No. Te apetece otro tipo de cosas. No, hombre, no vas a estar en el sofá todo el día. Si me tocara la primitiva y pudiera estar haciendo eso cuando en cuando, dices, bueno, pues si no curro de lunes a viernes, pues mira. Bueno, claro. Sí. Pues de puta madre, pero si tienes que estar doblado, pues como hoy, que vendremos a la chepa hoy todo el día. Sí, estamos aquí. Hasta ahí, sí. Claro. Yo 5 horas con un váter pegándome hoy, por ejemplo. De... Claro. Con puta el váter. Uy, el váter, dichoso. Pues yo ahora estoy en paro, pero vamos, la mía que estoy en paro en mi vida, pero lo normal es eso, normal es estar currando y llegar fin de semana y si tienes bolo, pues tal. Nosotros no hemos rulado tanto como ellos ni de coña, porque yo creo que como ellos no ha rulado nadie en este país, en el seguramente. Metal. Hemorrage, y ahora que nos están ganando la partida, pero lo que hicimos, Angelus. Y Hemorrage no rula tanto vosotros. No, Hemorrage da pocos bolos, ¿eh? Sí, pero Hemorrage lleva mucho tiempo, han tocado también en muchos lados. Sí, tiene... pero vamos que lo vuestro, tío, era... Se supone que el número de países igual habíamos hecho en su momento más, pero Angelus ya Angelus ya ganan por goleada. Sí, bueno. Por Angelus se la han tomado... En su momento vosotros eres los Willy Fox. Sí, no. Sí, en ese momento sí, además sí. Por número de países, creo que era, sí. Parece ser que éramos... Sí, porque bueno, yo siempre, bueno, yo que sé, a Pulse les he seguido y tal, y siempre estabais de aquí para allá. Sí, no, ha sido, sí, la verdad que yo no puedo decir que el día que me muera me puedo quejar de mi vida, porque tiene una suerte que no... ¿De cuánto tiempo hace que no me salga? Porque digo, coño, le voy a ver si está por ahí siempre. Claro. Pero si está el hijo puta ahí en Alcalá, en el, ahora, ahí con los gitanos. Ahora. Ahí. Le pilló un día en el rastro y vamos, de coña. Pues está muy caserito, ¿vale? Llevas mucho tiempo. Pero si va a la hora del vermú, le pillas cualquier cabra, cliente. Estás viejo. Si escuchas esto, cabra, estás mayor. Pero te aprecio mucho y tengo mucha de verte, tío. Es verdad. Bueno, que no, al cabra le conocí, se lo comentaba antes, ¿sabes? Cuando Mordor empezamos, ensayábamos en unos locales en Barajas. Y el paré con paré. Estaba el grupo que tenía antes el cabo, que se llamaba Bestial Last. Y así nos conocimos. Uh-huh. Que están a ver, hostia, pues, mientras estás hablando voy a buscar la foto. Vamos, sí. Y claro, de Bestial Last. Es que hace poco alguien lanzó las fotos de Bestial Last. Ah, sí, vale. Yo sigo hablando también, ¿eh? Sí, sí. Que soy hombre, pero puedo hacer dos cosas a la vez. Ah, bueno, sí, sí. Está en una época guay esa. Puede, ¿eh? Sí. La verdad es que, joder, la verdad es que había un montón de sitios para tocar antes, ¿eh? Había un montón de... De locales y eso. Sí, bueno, sí. Ahora también, lo que antes había locales cutres de estos, de que de repente era un portal y un día había puesto 4 tabiques y era... Y ya está, sí, ya sí. Estaba, sí. 4 tablas nosotros y... nos fuimos allí porque nos ponían el equipo y como era el principio es que no teníamos ni batería ni nada. Así, la primera vez que tocamos fue cuando fuimos al local a ensayar la primera vez. Ajá. Hostia puta, está viéndolo ahora mismo en estos momentos. Con los brazos 630. Mira las sillas de madera. Claro. Que estamos viendo una foto de... Oye, cabra, te estamos viendo de joven. Una foto, estamos aquí haciendo el carbono 14 al cabra. Sí, sí. Hostia puta. Sí, al cabra le están... Tienen que estar por ahí. Qué foto. Resonando los oídos ya. Y sí, yo tengo muchas de esa época, tío, cuando no teníamos ni barba ni nada. Joder, chaval. Joder, sí que en aquel entonces también había buenas bandas, ¿eh? Antropomorfia también existía. Antropomorfia, con nosotros ha estado tocando el guitarra de Antropomorfia hasta hace un año, el Fer. Sí, también. Le tengo por el Facebook, pero hace un huevo. Pues ha tocado 4 años con nosotros. Yo los vi con Sin Dios hace años también, en el 92. ¿A nosotros? No, a Antropomorfia. Ah. Antropomorfia con Sin Dios aquel día y tal, que era diciembre del año 1992. Para que veas que yo, Estela, no tengo memoria de... Tú nunca tienes memoria de nada. De los manowers de manoteras. Sí. De los Bestial Last sin camiseta. Los 4 kinkies que parecen los chunguitos. Los chunguitos. Mira, ahí lo tienes. Joder, madre mía. Joder, qué recuerdo. La película del vaquilla, tío. Es tremendo, míralos ahí encima del... Del 127. Del 127. Buah, 127, madre mía. Madre mía, la tartana esa. El cabra un día aquí al grupo. Mi padre tenía uno. El 127, sí. Un 127 tenía, oh, sí, que sí. Que, joder, y mi tío. Es que desde principios de los 90, tío, ya ha llovido. Sí, hombre. Ha llovido, ha nevado, ha todo. Pues yo tenía la edad de mi hijo pequeño cuando empecé con esto. Joder. 21 años. 21 añitos, todo vaya. Impresionante. Madre mía. Y ya, bueno, fíjate, ya estoy pues, pa' chope. Empecé con 18 años. El sacrofobia, lo hicimos con. Tenía yo 18 en el 90. Fuimos de los, claro, tú eres 3 años menos que yo, por ahí. ¿Desde qué año eres tú? Yo soy del 72. Ah, 2 años menos. Sí, sí. Claro. La que veas. Y mira, y ahí lleváis años. Bueno, vamos a poner otra del grupo. Y ya nos vamos, ¿no? ¿Qué? Sí, bueno, estamos casi acabando. Ya... No, pues nada, porque se nos va el tiempo. Se nos va el tiempo y aparte que ya, ellos tienen que hacer cosillas mañana. Pues cenar, dormir, sí, para mañana volver a pegarme con otro váter. Para pegarse con los váteres ahí. ¡Qué fijación! Cagar también. No, pero eso ya cuando me levante. Yo soy de ñordo matinal. Ah, vale. Además de varias visitas. Ah, mira, ¿te acuerdas? Eso, había un grupo de Mutación Cárnica que la canción era todas las mañanas cuando me levanto, café, cigarro y cagarro. Ah, ¿te acuerdas de la de Burgos, radio La Voz de la Experiencia de la cadena del bate? Cadena del bate, tío, qué grande, bate, qué bueno. Sí, joder, y de la onda verde, tío. Sí, tiempo, sí. Ahí estaba luego más puma. Ahí intenté hacer yo la objeción de conciencia. ¿Sí, no? Sí. Impresionante. Bueno, vamos a poner otra de este disco. ¿Cuál ponemos? La canción, por ejemplo... Pon Sunrise. O Rebirth, la que quieras, una de las Sunrise, dos. Sí. Bueno. Vamos con Sunrise, que significa Sunrise. Amanece. Esta va un poco, si quieres que cuente un poquito, también sí, sobre el tema del genocidio de Gaza. No habla explícitamente de él, pero se me ocurrió viendo toda la porquería. Y otra curiosidad del tema... Ya que me preguntas, ¿qué? No lo pregunta, pero yo lo digo igual, no pasa nada. Yo lo suelto. No porque son cosas que. El tema se titula Amanece que no es poco. Ah, como la mejor película española de la historia. Sunrise, which is not a small thing. Ajá. ¿Sabes? Tanto el cabra como el Tana y yo somos muy fanáticos de la puñetera. Joder, película. Sí. Y me vino el este de. Pues por el tema de la guerra, el genocidio que hay allí, o cualquier guerra en general. Cualquier guerra, que la guerra es cualquiera, porque no está nombrado nada en el momento. No, la guerra será atemporal. Aquí tuvimos sí, guerra, claro, en España. Claro. En España ha habido guerra, claro, en otros países ha habido guerra. Es un exterminio. Eso ya, y bueno, sería. Hay dos ejércitos. Y Ucrania, lo de Ucrania también es brutal. Es que todas las guerras son malas. Pues esto es la historia de uno que está metido como en una guerra, sufriendo por toda la hostia y tal. Y ya es la segunda referencia a alguien que se despierte, de repente se despierta el tío entre sudor y se da cuenta que dice que no está él ahí, pero ha soñado con eso y dice, pesadilla para mí, realidad en otro lugar, que es la frase de tal. Y entonces por eso dice, amanece que no es poco. Pues sí. Para mí, me está amaneciendo que no es poco. Me ha salido un hombre en el bancal. Bueno, vamos con esta. Qué bueno es eso. Que suene. Vamos, que suene. Es que le dije, tío, voy a hacer una que se llame Amanece que no es poco. Hila. We'll be right back. estamos casi acabando por ahí. Porque ya es tardísimo, ¿eh? Sí. Nos ponemos aquí a hablar. Sí, no te das cuenta y se de nos va la hora. Las 11 menos 10. Las 11 menos 10. Prontito, ¿no? Como sí. El concierto este que Mordo Ruido aquí, sí. Ya tengo aquel día en la nevera. No, que era por la mañanita, tempranita ahí. Dijeron, pues ahora vamos a los churros, a comernos unos churros. Dijeron. Uy, mira, estoy abriendo la boca ya. Mira, el cuerpo me está pidiendo mambo. Bueno, algo más que añadir, que bueno, tenéis redes sociales, digo sociales. Sí, bueno, lo típico. Sí, lo típico, ¿no? Sí, Facebook, Instagram. Claro. Los más buscadores del FBI. Y nada, venís el sábado a Silicona. Que os vamos a hacer la raya en medio. En medio de la pista. En medio de lo que pillemos. Que va a estar guay, va a estar guay. Además van a ir gente así de otras épocas de Mordor y vamos a presentar 3 o 4 temas nuevos. Y va a estar bien. Exactamente. Y bueno, ¿a qué hora empieza el Sarao? El Sarao abre a las 8 las puertas y a las 8:30 me imagino que empezarán ya los teloneros. Pues me lo estoy planteando, ya veremos. Que es que no sé, no me, eso sí me suena que tengo yo algo para ese día, pero pues, al lado. Pues estaría guay que te vinieses, tío. Claro, no, pues yo por eso te pregunté antes que cuándo era. Lo que pasa es que no sé si me suena que tenía alguna movida, tengo que mirar. Veniros, que va a venir la guitarra de los Fritos. De los Fritos. De los Fritos. Fritos. Hay nombres muy bonitos, ¿eh? Fritos. Seguro que hay alguno que se llamaba así, Fritus. O Detritus también. Detritus seguro. Detritus sí. Detritus seguro. Y Tinnitus también. Tinnitus había uno que se llamaban así. Y no sé, tantos nombres tan molonos. Mordor Ruido, es que me suena bien. Sí, es que claro. Es fácil de pronunciar. Son más discretos que todos. Son discretos. No, claro. Pasan desapercibidos. Total. Exactamente. Por supuesto. Bueno. Algo más que añadir. Sí, que ya más añadido. Y ya lo vamos. Ah, ¿no? Que quieras saludar a la vecina del octavo. ¿Tienes vecina del octavo o no? Bueno, a la vecina, da igual. A la vecina que tengáis. Ah, saludos a la vecina. A vuestra vecina, vecina, vuestro primo, yo qué sé. Pero no, a esa no. Quiero saludar. En plan frutal. ¿Eh? En plan frutal. Sí, a ver si se cae un árbol. O se le cae un árbol encima. Que estoy entrevistando ya, ¿eh? ¿Te das cuenta? Cojo el micrófono aquí como si fuera. Sí, ese. Como si fuera el Carlos Perrera. Un rollo así como más cercano. Pero es que. Ahí, pues cuéntame. Te voy a contar. Cuando hemos llegado ya estaban así. Ya estaban así. En la calle ya estaban así, entrevistándose a ellos mismos ya. Estábamos calentando. Claro. Sí, sí. Bueno, pues muchas gracias por venir. Esas gracias cosas. A vosotros. Gracias por llamarnos, por este ratito tan bueno que hemos pasado. Yo me la he pasado muy bien. Sí, yo también. Nos alegramos. Y nosotros igual. Vamos a poner la de Ruido de Orcos para despertar a las vecinas y los vecinos, que ha llegado Mordo Ruido al barrio. Hasta pronto. Adiós. Adiós. Despedimos con esto. Vamos con ello. Yeah.